Vaqueros y vaqueritas, ¿listos para formar la ronda del oeste? ¡Hija! Lazando al potrillo. Ordeñando la vaca. Saludando con el sombrero. Ahora el paso de la bota chueca. Y todos para adentro. Y todos para afuera. Y todos para adentro. Y todos para afuera. Y tomados de la mano, giramos para la derecha. ¡Eso, huercos! ¡Hija! Y montando el potrillo. Y floreando la riata. Y paleando la paja. Brincando las trancas. Y todos para adentro. Y todos para afuera. Y todos para adentro. Y todos para afuera. Y tomados de la mano, giramos para la izquierda. ¡Eso, huercos! ¡Hija! Y recolectando huevos. Y bañando al caballo. Y manejando la troca. Y el paso de la gallina chueca. Y todos para adentro. Y todos para afuera. Y todos para adentro. Y todos para afuera. Y por último giramos para la derecha. ¡Rápido, rápido! ¡Eso, huercos! Iño.